Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Guns N' Roses, Mr. Brownstone, es la primera canción de este viernes de guitarras que ya comienza. Ya estamos con ustedes con una hora de lo mejor del rock. Como siempre, así terminamos la semana aquí en Primera Hora W. Así que es un gusto estar una vez más con ustedes. Ojalá ya todos listos para rockear hasta la una de la mañana en esta señal de W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su día y como siempre, atento a sus peticiones musicales. Esta playlist rockera la vamos a armar entre todos, así que pongo a su disposición el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Ya pueden empezar a escribirme, a dejarme sus canciones y sobre todo contarme desde dónde están reportando sintonía con este viernes de guitarras que arrancó en el álbum debut de los Guns N' Roses, el Appetite for Destruction. Y bueno, vamos a seguir con otro debut de unos grandes también, Pearl Jam, uno de los grandes de la escena de Seattle, del grunge. En su álbum Ten está incluida esta canción, Porch. Es Pearl Jam en el Viernes de Guitarras. Viernes de guitarras en primera hora doble. Yeah. Usted está escuchando Primera Hora W. The Offspring, The Kids Aren't All Right, sonando en Primera Hora W. Este es nuestro viernes de guitarras. Así estamos terminando la semana y comenzando este viernes 23 de febrero de 2024 con el sonido de lo mejor del rock, lo mejor de las guitarras, siempre los viernes aquí en Primera Hora W. Y bueno, ya recibiendo algunas canciones de los oyentes en Twitter y también en WhatsApp, 301-436-0952 y el numeral Primera Hora W. Esos son los canales para que ustedes sigan programando sus canciones, haciendo sus aportes a esta playlist guitarrera de hoy. Así que me voy a WhatsApp, donde me están pidiendo un clásico con un solo impresionante que quiero que le pongan mucha atención. Cortesía del gran Richie Blackmore con su banda Deep Purple. Esto se llama Highway Star. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora Doble. En tu radio, la W. de esas canciones que nos dejan con dolor en el cuello de tanto mover la cabeza. Ellos son Metallica, Moth Into Flame, de su álbum Hardwired to Self-Destruct, lanzado en el 2016, y una canción muy recordada por esa polémica presentación que hubo entre Metallica y Lady Gaga en los Grammy 2017, tocando justamente esta canción que acabamos de escuchar. Muchos apoyaron a la banda, otros, como siempre, tachando de vendidos, entre comillas, a Metallica. Bueno, es algo que siempre ha hecho esta banda, crear algo de polémica con cada decisión que van tomando en su carrera, pero ahí siguen y todavía estamos muchos pidiéndolos para que vuelvan aquí a Colombia. Y de hecho, muchos también estuvieron pidiéndolos para este viernes de guitarras y por eso les he puesto esta canción, Moth Into Flame. Y también veo algunos oyentes bastante conectados entre sí porque hay una canción que ya me han pedido 3 veces hoy, así que ya llegó el momento de ponerla por aquí. Esteban, Alex y Michael me pidieron un clásico que nos va a llevar hasta 1977 con Ram Jam. Esto se llama Blackbird y este es el viernes de guitarras. Usted la pidió. suena en Primera Hora W. Yeah. Señores, ahí está Black Sabbath, NIB, sonando en este viernes de guitarras al aire, primera hora W. Ahí tuvimos dos muestras de lo que estaba pasando con el rock a principios de los 70, unas propuestas algo opuestas entre sí, pero al final terminarían conduciendo al mismo camino. Primero, Led Zeppelin con Rock and Roll, ya dando indicios de lo que más adelante se convertiría en hard rock o incluso en el metal, con velocidades más rápidas, guitarras cada vez más distorsionadas, y eso lo terminó llevando al extremo la siguiente banda que escuchamos, que es Black Sabbath, para muchos los padres del metal. Para mí también lo son, y bueno, aquí estuvieron, en primera hora W, en este viernes de guitarras, que no termina todavía, 12:44, vamos con más canciones que están pidiendo los oyentes, y ahora quiero saludar por aquí a Sandra, pero también a Luis Gómez, porque ambos me pedían por aquí algo de Nirvana, así que nos vamos a escuchar esa voz de Kurt Cobain, en una de sus primeras canciones, por allá, a finales de los 80s, 1988, escribió About a Girl, y un año después, en su primer álbum de Nirvana, aquí estaba esta gran canción que ya tenemos en el Viernes de Guitarras. Usted la pidió. Suena en primera hora W. En primera hora, W. I don't know what you're looking for. You haven't found it, baby. Pues hasta aquí llega este viernes de guitarras. Como siempre, un gusto haber terminado la semana así con ustedes, con buen rock. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Yo disfruté mucho de su compañía. Gracias por estar aquí y les deseo un excelente fin de semana. Hasta el próximo lunes. Los espero con una nueva hora musical. Soy Cristian Coronado y me despido con algo de Linkin Park, Crawling. Con ella termina este viernes de guitarras. Beneath the surface, consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending. Controlling, I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence, I'm convinced that it's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Upon me, distracting, reacting against my will. I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't.